es quien corre el velo de la noche sobre los ojos cansados del día, con la fresca alegría del despertar. Me has hecho compañero de tus tesoros, hallaste en mi corazón tu gozo, ya forma parte de mí tu voluntad. Eres al mismo tiempo cielo y refugio, eres al mismo tiempo frío y calor, eres el primer rayo de sol. Eres al mismo tiempo agua y desierto, eres al mismo tiempo calma y pasión, eres el primer rayo de sol. Tú eres el aire de la madrugada, traído por el viento de una nueva mañana, con la suave alegría de un cantar. Igual que la noche oculta oscuridad, igual que la tormenta busca la paz, yo grito buscando tu mirar. Eres al mismo tiempo cielo y refugio, eres al mismo tiempo frío y calor, eres el primer rayo de sol. Eres al mismo tiempo agua y desierto, eres al mismo tiempo calma y pasión, eres el primer rayo de sol. Tú eres quien corre el velo de la noche, tú eres el aire de la madrugada, yo grito buscando tu mirar. Tú eres quien corre el velo de la noche, tú eres el aire de la madrugada, yo grito.